Está a través de la línea telefónica. Denate conocimos la percepción, ¿cierto?, de los alumnos y profesores que se han sumado a esta toma. Y ahora tenemos al director provincial de educación, Gonzalo Araneda, en la línea telefónica, que le vamos a dar la bienvenida. Gonzalo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a toda la gente que está escuchando Radio Antares. Un gusto saludarlos. Bueno, Gonzalo, para que nos comente en relación a esto que, bueno, ha estado marcando la agenda noticiosa de Los Álamos también, con la toma de los alumnos de este establecimiento educacional y con, nos decían ellos, con una especie, por ahí de alguna forma, llamado de atención para lo que es el Ministerio de Educación con relación a ellos no presentarse a la prueba CIMSE que se va a realizar en el día de mañana. Bueno, la verdad que, Manuel, estamos al tanto de esta situación a contar de la semana pasada, en la cual los alumnos del Liceo Caupolicán enviaron una misiva a la gobernadora, tengo entendido al alcalde, a la dirección provincial y algunas otras autoridades, efectivamente dando cuenta de aquellas demandas que son muy válidas por lo demás. Y al mismo tiempo haciendo mención de que si aquellas demandas que si no eran rápidamente respondidas iban efectivamente a no dar los alumnos de segundo año medio que este día jueves 14 debieran rendir la prueba, no estarían en condiciones de dar la prueba. Llamó un poco la atención el hecho de que, bueno, siempre las puertas del ministerio, las puertas del gobierno, las puertas del municipio, de acuerdo a conversaciones con la gente del municipio, siempre han estado abiertas. Por lo tanto, la manera a lo mejor es un poco apresurada, pero ese es el camino que los alumnos decidieron. El día viernes tengo entendido que tuvieron una reunión con el sostenedor, que en el que de alguna u otra manera el municipio, los responsables de tener que gestionar los recursos necesarios, que por lo demás desde el año 2002-2003 tengo entendido que se estaban solicitando, precisamente para la ampliación hacia los talleres del área técnica del Liceo Caupolicán. Tenemos entendido que el día viernes tuvieron una reunión. Los recursos estaban solicitados al gobierno regional, principalmente para el diseño, a contar, me parece mucho, la última solicitud fue a principios de año, y donde solicitaron una cifra cercana a 19 millones de pesos para poder postular al diseño de la etapa que está pendiente en el Liceo Caupolicán. En el transcurso del día viernes se fue solicitado a asesores de la intendenta, una entrevista, la cual fue concedida el día martes, producto de que el día lunes era feriado, por lo tanto el día martes, el día de ayer los alumnos fueron al gobierno regional a entrevistarse con los asesores de la intendenta, y bueno, conversaron diferentes situaciones, quedaron claro que es una situación que se arrastra durante muchos años. La intención del gobierno regional es darle una solución tanto al planteamiento que hace el alcalde de solicitar estos recursos, pero al mismo tiempo se dio a conocer de que las cosas no son de un día para otro, Manuel, y esa es la verdad. Está toda la disposición a salir adelante, a dialogar, digamos, a armar una mesa de diálogo. Sin duda que sí. O sea, ellos pidieron en reunión con el alcalde los atendió de muy buena manera, ellos pidieron en reunión con gente de la intendencia, fueron atendidos ayer, donde quedaron con un compromiso de contactarse hoy día a mediodía para ver alguna respuesta en el sentido de generar reunión o mesa de trabajo. Se generó una mesa de trabajo para el día martes 19 a las 15:30 horas, con planificación, con la Seremi de Educación, con la gente del gobierno regional, con el municipio, la dirección provincial, entre otros actores, representantes del centro de alumnos y del colegio, para poder definir aquellas líneas de acción que sean las más adecuadas para conseguir los recursos e ir avanzando en la infraestructura del colegio. Gonzalo, pero aquí hay algún documento que se haya firmado, porque denante en la entrevista que tuvimos acá en la radio con los alumnos, con la directiva del Centro General de Alumnos del Liceo B55, los profesores que están apoyando esta manifestación, los profesores nos señalaban que incluso habrían algunos documentos oficiales que se habrían firmado por parte de algunas autoridades y esa es la molestia de ellos, que no se estarían cumpliendo. ¿Están así esto? A ver, si hubo algún documento posterior a que al asumir nuestra función y la nueva administración, la verdad que lo desconozco. En el tiempo que yo llevo no tengo conocimiento que se hayan firmado documentos respecto a esta materia. Ahora, que quede claro, Manuel, de que es el municipio el responsable de gestionar los recursos necesarios para poder desarrollar todos los proyectos de mejora o de ampliación de los establecimientos educacionales. El municipio determinó que la vía de financiamiento para el proyecto en cuestión no era el Ministerio de Educación, sino que el gobierno regional. Por lo tanto, la vía apuntaba hacia allá. Y en ese sentido, y retomando un poco lo que iba comentando, los alumnos ayer, a última hora en la tarde, acordaron de contactarse hoy día para generar una agenda de trabajo entre los entes técnicos que tienen que ver más, aquellos entes que tienen que participar también en esto. Cosa que, hoy día en la mañana nos encontramos con un colegio tomado, por lo cual el Ministerio de Educación no está de acuerdo con ese tipo de presiones, porque yo creo que la vía del diálogo siempre es la más adecuada para enfrentar estos temas. Y ante la decisión de tomarse el establecimiento, claramente esa conversación, ese ánimo de conversación siempre está latente, pero no en estas condiciones. Yo creo que las condiciones adecuadas para conversar en condiciones normales, los alumnos ellos mismos han alegado que no han tenido clase en las primeras semanas del año producto del terremoto, y ahora que estamos haciendo precisamente perdiendo clase, y nosotros como Ministerio de Educación, y yo creo que los padres de la comuna de Los Álamos no avalan que este tipo de situaciones, porque perjudica lamentablemente a nuestros propios alumnos. Y respecto al CINCE, nosotros sabemos que los liceos tienen la posibilidad de optar a excelencia académica. Uno de los factores para indicar y poder postular es a través del CINCE. Por lo tanto, se pierden algunas garantías como colegio. La verdad que el Ministerio no es perjudicado si es que los alumnos el día de mañana no van al CINCE, sino que lamentablemente el colegio, el equipo directivo, los profesores que día a día se empeñan en entregar lo mejor de sí para poder mejorar los aprendizajes de los alumnos, entregarles lo mejor que ellos tienen. Lamentablemente todo el colegio de alguna u otra forma se siente o está siendo perjudicado con el hecho de que los segundos años no den el CINCE. Y situación que obviamente nosotros como Ministerio de Educación lamentamos bastante. Bueno, la verdad que es una situación bastante compleja la que se está viviendo con relación a esto. Entonces tú nos dices que el principal, gestionador de esto sería el municipio y no la Serimi de Educación. Efectivamente, en este momento la municipalidad, y de acuerdo a los antecedentes entregados por el DAEM, se solicitaron los recursos al gobierno regional, ¿ya? Y no recursos sectoriales del ministerio. Por lo tanto, entendemos que el ánimo de la intendencia del gobierno regional es a conversar, situación que quedó demostrada, solicitaron el día viernes una reunión y el día de ayer ya ellos estaban en reunión durante la tarde en la misma intendencia, tengo entendido. Por lo tanto, me parece que las vías de diálogo y de conversación están abiertas. Hay que hacerla efectiva, hay que conversar, pero no perjudicando a los alumnos, en el sentido de que los alumnos debieran ingresar a clase, debieran rendir su prueba CINCE mañana. El llamado es a la reflexión en ese sentido, considerando que lamentablemente los únicos perjudicados con ese tipo de medidas es el colegio y no el ministerio, ni el municipio, ni nadie. Por lo tanto, el llamado a los alumnos es a participar en la vía del diálogo, como lo se estaba haciendo hasta el día de ayer. El Ministerio de Educación tiene todas las intenciones de poder colaborar en las gestiones que el municipio está emprendiendo para lograr los recursos necesarios para poder aspirar o concretar las aspiraciones del liceo. Pero en condiciones normales, sin tomas, con una política de puertas abiertas que siempre han estado, y con el ánimo de dialogar, y esperamos que ese diálogo, en la medida que los alumnos lo soliciten, lo vamos a ir desarrollando. Director, le queremos agradecer por este contacto telefónico con la radio, por supuesto, para habernos dejado informado de cuál es la posición, digamos, en este caso también del Ministerio de Educación con relación a la toma que realiza el Liceo B55 Caupolicán de Los Álamos. Ok, muchísimas gracias, Manuel, y un saludo afectuoso a toda la gente que hasta ahora escucha Radio Antares.